Estar con ustedes, amigos, amigas, para compartir una emisión más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Queremos hacer extensivo este abrazo para todos nuestros amigos y amigas oyentes que comparten con nosotros a través de nuestras radios amigas que reprisan este programa en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchiras a partir de las 21 horas, en Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, en Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, en Radio Cariamán en Loja y en Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe y a través del satélite www.corape.org.es y en la página nuestra de nuestra radio www.casadelacultura.gov.es. En este programa estaremos compartiendo en breves minutos con la licenciada Tatiana Carrillo. Ella es la coordinadora de comunicación, bueno, y de algunas actividades en el Teatro Sucre, específicamente en la Mama Cuchara. Y estaremos compartiendo, dialogando con ella sobre el Sucre Viajero que llega a tu barrio. Así que no se pierda estos detalles, pero enseguida me van a permitir compartir con ustedes esa reflexión que la hacemos de manera cotidiana. Bueno, esta lleva por título... El problema. El problema. ¿Qué problema? ¿Cuántos problemas existen en la vida cotidiana? Y esta dice que había un gran maestro y un guardián que compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día el guardián falleció y había que sustituirlo. Un gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quién tendría que ponerlo. Y, obviamente, tener el honor de compartir este espacio. Voy a presentarles un problema, dijo. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían. Los diseños sofisticados y también esos raros diseños de la porcelana, la frescura y la elegancia de aquella flor que estaba en este florero. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados, quizá mordiéndose los dientes por ahí y tratando de sacar esa idea la precisa. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia el florero, tac, tac, tac, y con esa determinación, y lo tiró al suelo. Usted es el nuevo guardián, le dijo el gran maestro y explicó. Yo fui mucho más claro. Les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean los problemas, y es porque estos tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un florero de porcelana muy, pero muy raro, bello, costoso. Pero miren, esto no tiene sentido. Un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en recorrerlo porque nos trae comodidades. Mire, tenemos que abandonarlo para dar cabida a otro camino. Solo existe una forma de lidiar con los problemas. ¿Ya sabe usted cómo? Bueno, atacándolos y de frente. En esos momentos no podemos tener piedad ni dejarnos tratar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo. Bueno, y la moraleja de este problema es que todo problema tiene un raro efecto sobre la mayoría de nosotros. Nos gusta contemplarlos, analizarlos, darles vuelta, comentarlos. Sucede con frecuencia que comparamos nuestros problemas con los de los demás y decimos, su problema no es nada. Espere que le cuente el mío. Se ha dado en llamar parálisis por el análisis a este proceso de contemplación e iniciación y busca la solución. Hay algunas comparaciones muy chistosas que a veces decimos, mi familia tiene más dinero que la suya o que la otra, o sabe qué, este problema me arrancó el alma, pero el suyo no le va a arrancar. Esas comparaciones que no vienen al caso. Cada problema, amigos, amigas, tiene solución y como decía esta historia, simplemente hay que enfrentarlo, buscar la forma de cómo hacerlo de una forma directa. Con esto les motivamos a ustedes. Si es que hay un problema por ahí, ya, enfréntelo. Enfréntelo para que le dé solución porque, mire, estamos avanzando ya en nuestros días de la semana y necesitamos, pues, cumplir con nuestra meta y nuestro objetivo. Bote a un lado, deseche todos esos problemas, esos obstáculos, no importa cuánto cueste, pero hay que hacerlo. Ánimo arriba, autoestima arriba. Saludos cordiales para todos y para todas. Desde los controles Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijos, les dice a ustedes que hoy es un buen día, el mejor día del mundo. Yo les voy a dejar en compañía para ese abrazo que seguramente ustedes ya lo están siendo recíprocos con los demás en cualquier espacio. Y les vamos a dejar acompañados de una canción porque al regresar estará con nosotros ya Tatiana Carrillo. Y la canción que escuchamos a continuación es en la voz de Lupita Tamayo, esta grabación que fue un aporte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es un vals que lleva por título Valentina. Que te miro, niña mía, niña del alma, siento que fue así, así que te soñé, así te imaginé, mi niña linda, niña mía, así me ilusioné, mi niña linda, niña del alma, tu carita angelical y tu tierna sonrisa le han devuelto a mi vida la paz y la alegría. Tus suaves manecitas son cual rosas perfumadas que acarician y salan heridas que dejó el tiempo. Tus inquietos ojos grandes, negros como bella noche, brillan como dos luceros alumbrando mi atardecer. Para los talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Bueno, cuando nosotros hablamos de el Sucre viajero que llega a tu barrio, viene a nosotros ese sonidito como cuando lanzamos una monedita y chic, chic, chic, chic, chic, llega, y ese es el momento donde hace su pare, su stop, y dice, aquí es donde yo me quedo. Vamos a compartir sobre este gran proyecto que tiene como parte fundamental el dar a conocer a la comunidad quiteña la música. Esa música que responde a las raíces, a esa conexión con el mundo externo, con la Pachamama, con esa expresión del gusto y de la satisfacción que mueve todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra espiritualidad, y que hace que nosotros los seres humanos nos sintamos motivados, conectados a través de la música. Un trabajo del Teatro Nacional Sucre que presenta en este año. Para hablar sobre esto, vamos a dar la bienvenida a la licenciada Tatiana Carrillo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola Laurita, muchas gracias por la invitación. Un buen día para toda tu audiencia también. Bueno, vamos a contarles a ustedes que tuvimos el gusto de compartir ya en uno de los eventos de este Sucre viajero que llegó al barrio Conocoto. Ahí pudimos disfrutar de la banda sinfónica, de la voz de Paulina Tamayo, me parece como presentador estuvo Cristian Norris, y fue un verdadero espectáculo. Mucha gente se dio cita a este gran encuentro con la música y con el talento ecuatoriano. Sí, así es, Laurita. El sábado anterior tuvimos la primera presentación, el primer evento de la edición 2015 del Sucre Viajero en esta primera temporada, en la que sí hemos tenido, digo yo, el honor y el gusto de contar con esta voz magnífica, con este gran referente de la música ecuatoriana, que es la señora Paulina Tamayo. Con ella estamos haciendo desde hace meses ya la producción, la selección del repertorio, los arreglos para la banda sinfónica metropolitana. Como tú pudiste ver, es una puesta en escena muy linda. Paulina va con tres de sus músicos y el marco musical restante es de la banda sinfónica metropolitana de Quito, que es uno de nuestros elencos. Entonces realmente es un show de lujo con el que cerramos el concierto, ¿no? Y con el que vamos a cerrar el resto de conciertos que nos vienen del Sucre Viajero. Como grupos invitados, como grupos que abren estos conciertos, el sábado anterior estuvimos con Voz Mestiza, que es un trío, uno de los elencos también del Centro Cultural Mama Cuchara, y este sábado, que vamos a estar en la Tribuna del Sur, en cambio tenemos la presencia del grupo Yavirac, que es un grupo muy emblemático, ya tradicional también, conocido y querido por toda la ciudad, que hace música popular ecuatoriana. Ellos van a abrir el evento de este sábado, y como intermedio contamos ya desde hace algún tiempo con este gran cómico también muy querido, que es el Mosquito Mosquera, pero este año él viene acompañado de dos grandes actores también comediantes, que son Eli Benson y José Enrique Pacheco. Entonces entre los tres han preparado un sketch que está, no sé si también pudiste verlo, si llegaste a esa parte, bueno, es para morirse sí, de risa. La gente disfruta muchísimo con este espacio de entretenimiento. En la conducción del evento, Cristian Norris nos vuelve a acompañar este año. Él es parte ya del Sucre Viajero, ¿no? Es un comunicador muy querido también por la ciudad, por el público. Entonces, él sigue acompañándonos en este proyecto nuevamente. Y tenemos prevista esta primera temporada 5 presentaciones. La primera, como tú ya la mencionas, se presentó en Conocoto. Esta segunda, que es el sábado 20 de junio, se presenta en la Tribuna del Sur. Entonces todos están cordialmente invitados para que nos acompañen. ¿Hay más planificaciones que se hayan Sí, estamos en, bueno, esta primera temporada consiste en 5 conciertos, ¿no? Los dos primeros que ya los mencioné, y los otros 3 están en el mes de julio. El 11 de julio vamos a estar en el Estadio San Luis de Chillogallo. El 17 de julio vamos a estar en el Parque Inglés, al norte de la ciudad, y el 25 de julio nos vamos para Carapungo, en la Plaza Cívica de Carapungo. Paulina Tamayo nos va a acompañar en todas estas fechas, está programado de esa manera, y con el grupo Yavirag y con Voz Mestiza iremos alternando. Así está, vamos a, para que ustedes tomen nota de estas fechas que son importantes, pero quizás ya adelantamos algo de la importancia del Sucre viajero que llega a su barrio, pero quisiéramos de la voz de usted escuchar cuál es el objetivo fundamental de hacer este evento. Bueno, el Sucre Viajero este año está cumpliendo ya sus 10 años, de existencia, ¿no? Esta iniciativa nació en el 2005, cuando fue creada la Fundación Teatro Nacional Sucre, y el objetivo principal de este proyecto es democratizar la cultura, es llegar a los barrios, llegar a diferentes sectores de la ciudad, del distrito, parroquias también en las que hemos estado, con un espectáculo de primer nivel. Es decir, es trasladar el escenario del Teatro Sucre a los diferentes sectores de la ciudad. Por diferentes motivos, por distancia, por horarios, muchas personas no pueden acceder al Teatro Nacional Sucre, a un evento que se presenta en el Teatro Nacional Sucre. Entonces, el Teatro Nacional Sucre, dentro de esta programación, visita los barrios. Ese es el sentido y la esencia del proyecto Sucre Viajero, que el Teatro Sucre vaya a visitar los barrios. Entonces, vamos con toda nuestra infraestructura, a nivel de tarima, a nivel de luces, a nivel de sonido, de video, para presentar a los diferentes sectores de la ciudad un evento de primer nivel, con nuestras agrupaciones, con nuestros elencos, pero también invitando gente de fuera, artistas queridos por la ciudad. Hemos contado durante estas etapas con artistas como los hermanos Núñez, el Trío Colonial, Quimera, Margarita Lazo. Hemos tenido orquestas como Azuquito, Los Fabulosos, es decir, artistas de primer nivel. El año anterior tuvimos la participación de la Escuela Nacional de Baile, que hicieron una coreografía tanto con la Banda Sinfónica Metropolitana y la Orquesta de Instrumentos Andinos como marco musical. Entonces fue un espectáculo de primera también, que la gente disfrutó muchísimo, y cada año tratamos de darle variedad a este proyecto. Vamos a escuchar una de las canciones en la voz de la grande del Ecuador, Lupita Tamayo, Paulina Tamayo. Ese fue el apellido que iniciábamos esta canción, el programa, y es Paulina Tamayo. Estas son bombas ecuatorianas, como por ejemplo Pasito Tuntún. Y al regresar, nosotros vamos a seguir compartiendo con Tatiana esta nueva forma de hacer que los teatros no estén estáticos, sino que puedan trasladarse a diferentes espacios, que puedan moverse, puedan recorrer, y el Sucre pues sigue rodando hasta llegar a un determinado espacio. Que Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Tatiana Carrillo del Teatro Sucre y que es parte fundamental de este gran proyecto, el Sucre Viajero. Bueno, habíamos quedado pendientes en dialogar, conversar sobre esta nueva forma de hacer teatro, los espacios que estuvieron céntricos en un determinado lugar que ahora empiezan a recorrer, empiezan a salir. Una de las de los detalles importantes que no solamente los podemos ver en otros países como en Francia, sino también ya aquí en nuestro país. Sí, es justo lo que conversábamos, ¿no? O sea, es quitar un poco ese velo de elitista que pueden tener ciertos espacios como el mismo Teatro Nacional Sucre, ¿no? Entonces, democratizar la cultura, llegar a puntos a donde normalmente no pasa nada, ¿no? Entonces, una de los objetivos fundamentales que nosotros tenemos como Fundación Teatro Nacional Sucre, pero específicamente como Centro Cultural Mama Cuchara, que es donde trabajan 9 elencos musicales, es justamente brindar este servicio a la comunidad. El proyecto Sucre Viajero es el más grande que tenemos en el año, que te digo, vamos con la infraestructura, vamos con todo, con todas las garantías técnicas que nos puede brindar la Fundación Teatro Nacional Sucre. Sin embargo, a lo largo de todo el año, nosotros con nuestros elencos sí mantenemos una agenda bastante fuerte brindando este servicio a la comunidad, yendo a los barrios, yendo a sectores, a parroquias, al sur, al centro, al norte de la ciudad, con todos nuestros elencos. Ya no podemos ir con esta gran infraestructura, pero sí vamos y buscamos espacios en iglesias, por ejemplo, en auditorios que algunos sectores tienen la posibilidad de tener, en casas barriales, por ejemplo. Mañana mismo el grupo Yavirac tiene una presentación en la Casa Barrial de la Villa Flora, por cierto, de paso les invito a las 7 de la noche. Y siempre estamos buscando espacios donde nosotros podamos ir. Entonces, esto, si bien no hace parte del gran Sucre Viajero, también está inscrito dentro del programa Servicio a la Comunidad, porque nosotros vamos de manera gratuita a diferentes sectores de la ciudad. Entonces, esto es importante. porque las personas, por diferentes motivos, sea cual fuera, por ejemplo, alguien que vive en el Valle de los Chillos, o que viva en Carapungo, o que viva en Pifo, o que viva en Nayón, es muy difícil, primero, los problemas de movilidad que tiene la ciudad, y segundo, las distancias ya se van complicando, ¿no? Los horarios se van complicando. Quienes tenemos hijos sabemos que la hora, las horas de la noche son súper importantes para que los deberes, que la merienda, que los baños, etcétera. Entonces se hace muy complicado que las personas puedan tener un tiempo y decir, bueno, hoy día me voy al Teatro Sucre, o al Teatro Variedades, o al Teatro México, que está en el sur de la ciudad, que es tan lindo, pero una persona del norte difícilmente tiene acceso para llegar al Teatro México. Entonces, pensando en esto, justamente es que tratamos de armar una programación para que la comunidad pueda conocer el trabajo que nosotros hacemos, que nuestras agrupaciones hacen. Entonces, un poco ese es el objetivo del Sucre Viajero. Como tal, el proyecto grande, que lo podemos hacer solo en determinadas fechas del año, pero el resto de Sucre Viajero, que son más chiquitos, ¿no?, que son presentaciones más pequeñitas, más específicas, pero que la manejamos, los manejamos de enero a diciembre. Otra de las cosas que también, mientras usted comparte pues esto con nuestro público, nos traslada a pensar también otra forma de visibilizar el trabajo de los intérpretes y los cantautores ecuatorianos. Sí, para nosotros es muy importante eso. Si bien el repertorio que manejan nuestros elencos es variado, sí tenemos agrupaciones que se dedican más a la música ecuatoriana. Por ejemplo, el Grupo Yavirak. El Grupo Yavirak es un grupo que tiene muchísimos años de trayectoria. Ellos empezaron como una rondalla hace muchísimos años, casi 20 para ser específicos. Y ahora ha ido cambiando el formato con el paso del tiempo. Ahora tiene una voz principal femenina, tiene, y la formación luego tradicional. Tenemos la suerte de tener a Eduardo Chocolate Morales en el requinto, Raúl Zambrano, un reconocidísimo guitarrista tradicional también en la guitarra, David Cunelata en el bajo eléctrico, y la voz principal, que es Samandra Michuy. Entonces, este es un grupo que se caracteriza específicamente por presentar música ecuatoriana. Otro grupo es Voz Mestiza, que estuvo el sábado anterior en el Sucre Viajero, que también, si bien tienen una paleta amplia de música latinoamericana, su especialidad es la música ecuatoriana, y el objetivo justamente es retomar estas canciones del repertorio poco conocidas, porque tú sabes, en una fiesta siempre te dicen, pero canta el aguacate, o canta, no sé, pasillos, que son hermosos, sí, pero que todo el mundo los conoce. Entonces, un poco el objetivo nuestro, como Centro Cultural Mama Cuchara, es tratar de buscar ese repertorio que hay cientos y cientos de canciones de diferentes géneros. Entonces, por supuesto que es muy importante. Esto a nivel popular. A nivel ya más académico, tenemos nuestra Banda Sinfónica Metropolitana, que al ser una banda académica, tiene una versatilidad increíble para también poder ejecutar música popular, pero también música académica. Y ahí, en cambio, entran nuestros compositores académicos, nuestros arreglistas. Nosotros también tenemos la ventaja de contar con dos grandes maestros en el Departamento de Arreglos y Composición, que son los maestros Marcelo Beltán y Giovanni Mera, que siempre nos están nutriendo con nuevo material, con arreglos, con composiciones. Y también tenemos composiciones y obras de otros músicos que no trabajan con nosotros, pero que también son parte de este gran trabajo ecuatoriano de música académica, como Leonardo Cárdenas, por ejemplo, como Jorge Oviedo, cuyas obras también hacen parte del repertorio de la Banda Sinfónica Metropolitana, de la Orquesta de Instrumentos Andinos, del Coro Mixto Ciudad de Quito, del Ensamble de Guitarras también. Vamos nosotros a escuchar otra de las canciones, y al regresar pues vamos a conversar, a ver si es que usted, Tatiana, nos puede comentar. Para realizar este proyecto, que dura 10 años, significa que hay que irlo renovando, hay que ir buscando nuevas formas, nuevas estrategias, y sobre todo pues que nos comente cuánto tiempo más o menos se lleva realizar este trabajo tras escenario. Enseguida vamos nosotros a compartir, junto a la agrupación Yavirak, una de las canciones. A propósito de nosotros hablar de familia, de comunidad, está La Familia. Este es un pasillo ligero de Eduardo Vargas. Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a comentar tras escenarios, qué pasa, qué sucede, cuánto tiempo los maestros sentados ahí para hacer estos arreglos y en este caso invitar a la orquesta sinfónica y decíamos extra micrófonos con un director que es alemán, pero que se siente ecuatoriano, como él dice, y otros que nos han dicho, bueno, y la misquilla hay por ahí, bueno, nosotros sentimos que nos hace falta porque son extranjeros, no la sienten en el corazón, pero hay ese gran esfuerzo y esa gran motivación de fusionarse todos en conjunto. Junto que los ecuatorianos puedan contagiar también a la gente extranjera. Sí, bueno, hablando de la producción del Sucre Viajero, es una producción que se la maneja con bastante anticipación. Como tú decías, se ve el concierto, son como 3 horas de evento en el que la gente disfruta, todos estamos ya un poco más desestresados del momento del concierto, pero para presentar ese evento, que tiene una duración fugaz, digamos, y que luego ya pasó, solo te queda el gusto de haberlo presentado, sí, es una producción que conlleva bastante tiempo. Primero, o sea, desde el año anterior, porque se termina el viajero y ya estamos pensando en el viajero del siguiente año. Primero, porque hay que incluirlo en el presupuesto. Dentro de estos, exacto, en el POA, dentro del proyecto Sucre Viajero, se le asigna el presupuesto que requiere. Luego hay que pensar qué elementos van a entrar. Es decir, este año ya presentamos tal cosa, el próximo año ¿qué hacemos? A ver, hacemos con la banda sinfónica mismo, con la orquesta, pero ¿a quién vamos a invitar? ¿Qué grupo? ¿Qué temática vamos a hacer ese año? Tenemos que ir pensando, ir craneando. A ver, vamos a contar con Christian Norris, hay que llamarle, hay que verificar, ver si es que él va a poder el próximo año acompañarnos. Igual en el sketch cómico, o sea, vamos a seguir contando con el Mosquito Mosquera, ¿cómo nos fue? ¿Qué pasó? La gente aceptó, la gente disfrutó. Sí, no, cambiamos. ¿Qué hacemos? Porque contamos también con un pregón. Este año hemos invitado a bandas de pueblo que están desde una hora antes en las plazas, van a estar. Y el sábado anterior estuvo la banda Show Los Auténticos, desde las 6:30, llamando a la gente, invitando en el Parque de Conocoto. Este sábado vamos a tener a la banda de pueblo de Conocoto. Se cambiaron. Sí, se cambiaron. Y la banda de Conocoto va a la Tribuna del Sur. Entonces también, ¿qué hacemos? Hasta el año anterior estuvimos trabajando con los perros callejeros y este año decidimos hacer un cambio, ver cómo nos va con las bandas de pueblo. Entonces todo eso se va pensando con mucho tiempo de anticipación. Cuando ya hemos decidido esta agenda, entonces sí, los contactos, vamos a empezar a llamar a los artistas. Para este año fue Paulina, entonces el año anterior ya habíamos trabajado con ella en un par de proyectos, entonces fue fácil ubicarle y decirle, Paulina, o sea, reunión de trabajo, ¿te interesa? Mira, el Sucre Viajero es tal cosa, requeriríamos tal y tal. Ella estuvo muy gustosa de acompañarnos, aceptó. Selección de repertorio. Entonces, ¿cuáles son los temas que quisieras cantar? ¿Cómo que quisieras? ¿Cómo la estructura de los arreglos tú quisieras? ¿Qué problema tendrías con esto? Siguiente paso, reunión con los arreglistas, con el director. Estos son los temas, estas son las tonalidades. Grabación de los audios de Paulina para que los arreglistas puedan, en función de eso, trabajar. Elaboración de arreglos, se entregan los arreglos, la banda empieza los ensayos. Con la banda ya lista, ensayos con Paulina. Esto ya normalmente se hace cerca del evento. Para esto, por supuesto, el resto de grupos siguen preparándose. Por su lado, el equipo técnico tiene que hacer visitas técnicas a los lugares que son asignados. La asignación de lugares se hace siempre en función y coordinación con las administraciones zonales del municipio. Se les explica qué es lo que se necesita, cuáles son las sugerencias, cuáles son los pedidos que nosotros les hacemos para poder presentar el Sucre Viajero en los sectores que ellos nos asignan. Se hacen las visitas, se determina si los lugares son apropiados, si no son apropiados, hay que cambiar de lugares, hay que ver que tengamos las tomas eléctricas necesarias, la seguridad, etcétera, todo eso, ¿no? Luego se preparan riders técnicos que van a asistir un grupo, el otro grupo, a nivel de sonido, iluminación, videos. Este año hemos preparado unos videos de cada barrio. Entonces el equipo de comunicación ha ido a cada sector a hacer entrevistas, a hacer tomas, porque estamos presentando también estos videos en medio de la previa. Sí, en medio del espectáculo. Y bueno, los ensayos, ver todo el personal que va a asistir, solicitar refrigerios, aguas. Bueno, es un trabajo bastante, bastante grande. Solo pudimos para llegar al día del evento. En la Orquesta Sinfónica es la Banda Sinfónica Metropolitana. Sí. 38 personas, imagínense. Sí. Son 38 personas que se movilizan, no estamos contando todavía los otros grupos. Los otros grupos y la gente también, sí, que forma parte fundamental de este movimiento. Vamos nosotros a ver si es que Andrés está listo ya y escuchamos algo de la orquesta Sinfónica Metropolitana. Banda Sinfónica, sí, Metropolitana. Hay que ajá, diferenciar un poco de la orquesta de ya la banda. Ya se me cruza ya. Sí. Entonces vamos a escuchar parte de esta agrupación, que miren la fusión. Al regresar les contamos esta fusión académica con la música popular. Este diálogo y el Sucre Viajero avanza, recorre la capital de los ecuatorianos. Ustedes ya habían escuchado en qué lugares estará, en el norte. Este fin de semana estará en el sur, posteriormente en el norte y así sucesivamente hasta terminar este año y poder tener este nuevo encuentro en el 2016 con el Sucre Viajero. Bueno, habíamos quedado en comentar sobre esta fusión de la música académica con la música popular. Esto no podíamos verlo en anteriores oportunidades, ¿no? Como que lo sinfónico no podía recibir lo popular, pero ahora vemos que esto es una gran fusión. Es realmente un espectáculo de primera. Sí, bueno, nuestra banda sinfónica metropolitana, que es un grupo que este año además está cumpliendo ya 25 años de trayectoria artística, es una agrupación muy versátil. Si bien está conformada por músicos académicos y la característica principal es la ejecución de música académica, la versatilidad que tiene le permite también interpretar la música tradicional, no solamente ecuatoriana, latinoamericana también, de una manera, digamos, con altísima calidad, que se puede sentir además en el escenario. Comentábamos que el director es un maestro alemán, Wilfried Mitterer. Vive muchos años ya aquí en el país, pero claro, es alemán, no tiene, como tú decías, esa cosita, ¿no? que ahora se la conoce. Que nos hace sentir esta música nuestra en el alma, en realidad. Sin embargo, él se ha preparado muy bien para poder dirigir la banda y poder fusionarse, en este caso, con Paulina. Con la banda ya hemos tenido otras experiencias de música ecuatoriana, de música popular. Ellos han acompañado ya a otras figuras, por ejemplo, a Los Reales. Ellos han tocado con Los Reales, han tocado con Margarita Lazo, con el trío Pambil cuando existía también, con el grupo Yavirac. Es decir, sí hemos logrado tener esta fusión. Los músicos de la banda, te decía, son académicos, pero la mayoría de ellos también son músicos populares. Muchos músicos de la banda sinfónica tienen orquestas de baile, por ejemplo. Entonces tienen esta dualidad que hace que la sonoridad de la banda se enriquezca. Porque si bien tienen un director alemán con una formación estrictamente académica, los músicos, en cambio, sí tocan con este sentir, con este sentimiento de un músico no popular. No son rígidos, ahí están ese ritmo espectacular que nos presenta. Entonces la sonoridad de la banda es riquísima, porque el director hace su trabajo, se prepara y estudia, pero quienes ejecutan y quienes finalmente tienen esta cercanía con la gente son los músicos, los integrantes de la banda, que sí tienen en cambio este sentimiento, ¿no?, de la música ecuatoriana, esta sensación, porque son académicos, pero también son populares. Entonces, como comentábamos, los ensayos sí fueron muy rigurosos, hubo muchas horas de ensayo, y como tú pudiste ver y me comentabas también, tuvimos que ubicar un monitor del director adelante, ¿no? Son cosas que ya de frente no se ven, son cosas que el público no sabe. Pero fue una manera de solucionar cuestiones de entradas para Paulina, porque el director tenía que dirigir la banda, pero tampoco podía estar mirando a Paulina, ni Paulina podía estar dándose la vuelta para ver entradas. Entonces el director tenía una cámara colocada al frente y Paulina tenía un monitor del director frente a ella. Entonces de esa manera se lograron solucionar algunas cuestiones técnico-musicales que se fueron desarrollando a través de los días de los ensayos. Claro, y por eso vemos una presentación espectacular, impecable, así que no tienen que perderse esta gran oportunidad en la Tribuna del Sur este sábado 20 de junio a las 19:30. Queríamos también ampliar un poquito este diálogo y decir que la Voz Mestiza, una de la agrupación que participa, está integrada por Paula Herrera, Juan José Almeida y Esteban Rivera. La agrupación Yavirá, que también tuvimos en alguna oportunidad de compartir con ellos esa fusión entre la juventud y también los mayores, ¿no? Donde hay... Exacto, la experiencia de grandes figuras. Obviamente, sí. Y también esas nuevas proyecciones que tiene la juventud con esta agrupación de Yavirá. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, que ahora tiene su sede en la Mama Cuchara. Sí, la banda, como te decía, está cumpliendo 25 años. Tuvimos un gran concierto de aniversario en el mes de mayo, en el Teatro Nacional Sucre, con directores invitados, ex músicos también de la banda que invitamos. Hicimos un gran reportaje en el que la mayoría de directores que han pasado por la banda les brindaron un saludo. Fue muy emotivo, fue un concierto muy bonito. Y es una gran agrupación, ¿no? Un elenco. Y ahora de le primera. Vamos a dejar planteada a usted la invitación. Ojalá en algún momento podamos tenerles aquí a la Banda Sinfónica y hacer un programa con la Banda Sinfónica aquí en Florilegio. Y aquí nos ajustamos nomás. Nos ajustamos. Ahí en los exteriores no hay problema. Para que nuestro público también pueda darse cita, les conozcan, vean estas importantes presentaciones que se pueden hacer y que a lo mejor también nuestros compañeros que trabajan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana también puedan manejar esa sensibilidad a través de la música. Sí, es muy importante, ¿no? Y estos son grandes, grandes elencos. La Orquesta de Instrumentos Andinos también este año está cumpliendo 25 años, es decir, cumplir 25 años de trayectoria artística para una agrupación es sumamente importante, porque tú sabes que este medio no es precisamente un medio cultural en el que pueden sobrevivir fácilmente agrupaciones musicales, ¿no? Entonces realmente 25 años de trayectoria para dos grandes agrupaciones emblemáticas, además, y representativas del país, es un evento muy importante. Te estaremos igual comentando cuando hacemos el festejo de la Orquesta de Instrumentos Andinos, que aún no lo hacemos, pero es en este año también que cumplen sus 25 años. Bueno, ahí están, miren estas invitaciones. Esperamos que les vaya muy bien. Éxito en estos 10 años del... 10 eran, del Sucre Viajero. Sí. Y que, bueno, el Sucre siga rodando. Muchas gracias, Laurita, por la invitación. Bueno, nos vamos a despedir de todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestra siguiente emisión de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que mañana también tendremos invitados. Estará un grupo de jóvenes para, me parece que fue Tierra Mestiza. Así es, a los jóvenes que escucharemos con ese gran talento y esa gran motivación que tienen por compartir la música ecuatoriana. Y bueno, nos vamos a despedir en la voz de Paulina Tamayo. Les dejamos con un pasacalle que lleva por título Las Leyes del Amor. Hasta la próxima, que sigan disfrutando de esta señal. Porque me quieres sin ninguna condición. Y es que les muerde la envidia y les amarga el rencor, viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. Presentó